¡Es inútil! ¡Nunca llegaré! ¡Taxi! ¿Cómo llegaste hasta aquí, peladito maravilloso? No hay tiempo para explicaciones. Si queremos llegar a tiempo a la carrera navideña. ¿La carrera? No, no. La elfa dijo, no te desvíes del camino. Pero Bodoque, el hipódromo está en el camino.